9 de la mañana, 17 minutos, en la República Argentina. Y en línea está Rosana De Sortes, presidenta de la Federación de Entidades Italianas de la provincia de La Pampa. Buen día, Rosana, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día. Muchas gracias por contactarnos. Bien, ¿qué les digo? ¡Feliz cumpleaños! Tanti auguri. ¿Cómo se dice? Tanti auguri. Tanti auguri, auguroni. Qué lindo. Sí, buen cumpleaños. Sí. Esta lluviecita están cumpliendo 10 años de es la constitución de la federación. ¿Esto qué significa? Digamos, ¿que se constituyó legalmente o ese día fue la primera vez que se juntaron y dijeron, vamos a hacer una federación? No, se venía, esto por supuesto estamos hablando del año 2011 y con una gestión del señor Minetto, que hay que nombrarlo porque fue nuestro primer presidente, mentor de este y creador de esta federación. Y bueno, la idea era reunirnos a todas las asociaciones y regionales también, porque hay también asociaciones regionales, no solamente el Club Italiano, después se fueron formando las distintas asociaciones piamontesas, umbros, vénetos, todos esos estamos meridionales, todos esos estamos acá en Santa Rosa. Sumado a todas las asociaciones que son 17 actualmente las que formamos parte de la federación, 16 son de La Pampa, asociaciones italianas, y una de Pellegrini, que es la Vitanova, de la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos hemos juntado. Sí, tu pregunta era, bueno, ¿para qué? Un poco sí. Los objetivos que persigue la federación, o por lo menos esta presidencia y esta comisión directiva y subcomisión directiva, perseguimos o queremos que se haga visible la italianidad en La Pampa y en las provincias vecinas, mostrando, bueno, ya solamente de la federación hay un italiano vero, un verdadero italiano. Después todo el resto somos descendientes de. Descendientes, pero yo te digo, cuando pasás por algunas casas, no decís, estos son tanos. Que esto de difundir y promocionar la italianidad en Argentina, creo que realmente lo llevan todos en la sangre, porque es algo que no se... Tienen esa alegría, ese humor, esas comidas, digamos, hay tantas cosas que definen. Los bailes, sí, tal cual, es así. Y si uno tiene la suerte de conocer Italia en su totalidad, bueno, cada región, ellos son bastante regionalistas. Es decir, cada región tiene sus propias comidas, sus propios bailes, ni que hablar del lenguaje, sus dialectos. Así que bueno, todo este crisol somos los argentinos, sumados a italianos, a franceses, muy poquitos, pero bueno. Y sumados, digo, españoles también, que es la gran corriente inmigrante argentina. Esos son los míos, y tenés cuidado, bueno. Pues saco las castañuelas, mirá. No, en buena hora, y vos con en la buena pandereta, hora. Y bueno, mañana nos juntamos igual en Trenel. Mañana hacemos en Trenel una cena baile, porque la idea era precisamente que esta federación sea bien federal. Es decir, si no, siempre tienen que estar viniendo para Santa Rosa, o nos vamos hacia Tuay, que está también la Carlo Alberto, que es la sociedad italiana, que el sábado pasado hizo su preciosa cena baile. Así que pensamos, bueno, vayámonos, movámonos un poquitito y celebremos en Trenel. En la Terza Italia de Trenel es una asociación, en realidad, de todas las federadas es la que más integrantes tienen. Tienen cerca de 400 socios, la Terza. Uh-huh. Bueno, y nos vamos allá a celebrar los 10 años para que se puedan estar más cerquita todas las federadas del norte, ¿no? Pampeano. Bien, va a haber cena, va a haber baile, alguna tarantela. Que donde pasamos los italianos siempre hay comida y está rica, hay una variedad de pizzas, postre helado, y después tenemos la torta aniversario, bueno, algunas otras sorpresitas ahí de bailes, y después ya hacemos un baile convencional, que están todos invitados, por supuesto. Bien, Rosana, ¿quiénes pueden participar de esta cena? Todos los que quieran acompañarnos. Vamos a estar en Madonna Santa, que es el salón que está, bueno, terciarizado por la Terza Italia, por la Asociación Italiana. Y bueno, todos aquellos que deseen acompañarnos, bienvenidos van a ser mañana 21 horas en Madonna Santa. ¿La entrada qué valor tiene? La entrada tiene un valor de 1.500 pesos, que perfecto, está comprendido eso, hasta cerveza, la primera, bueno, bebida alcohólica, y después, bueno, ya si alguien quiere algún otro traguito, alguna otra cosita, correrá por su cuenta. Sí, sí, pero, sí, sí, no, eso normal. Es lo que estamos ofreciendo. Bien, mañana 21 horas en Madonna Santa. Porque, bueno, no quiero yo recordar esto, pero estamos todavía en pandemia y hemos atravesado un año largo bastante dificultoso para todos y, por supuesto, ha repercutido en todas estas asociaciones. Rosana, yo, digamos, como viene la situación, realmente cualquier medida que se tome, cualquier protocolo que se tome, no está de más. Ya lo pasamos muy mal, ahora estamos en una tensa calma que no sabemos cuánto va a tener, y la posibilidad de poder estar con otra gente, de disfrutar y de bailar, no hay que perderla. Por eso hay que ser estricto realmente con los controles y con lo que se le pide a la gente, que es nada más. No estés encima de la gente, usa el barbijo, lávate bien las manos. No es tan terrible, es cuestión de acostumbrarse. Tal cual. Eso se va a respetar y trataremos de que, bueno, se van a llevar a cabo los protocolos que ya nos han indicado. Y bueno, y la idea, te volví a decir, era, bueno, reencontrarnos. Muchos no nos conocemos la cara, así que, encontrarnos y seguir trabajando en pos de la italianidad en La Pampa. Muy bien, Rosana, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Por favor, acercarle nuestro respeto, nuestro abrazo y saludo al resto de la comisión. Y, por gracias. Supuesto, dejo el micrófono a tu disposición si quieres agregar algo. Bueno, muchas gracias. Gracias por contactarse con nosotros. En nombre de toda la comisión directiva, hay una subcomisión también de cultura que está formando parte de la federación. Y bueno, y en el mío propio, muchas, muchas gracias. Y todos aquellos descendientes o italianos que quieran sumarse, se tienen que acercar a alguna de las asociaciones y ellos forman parte después de federación, porque la federación es un ramillete de asociaciones. Muy bien. Gracias, hasta la próxima, y tanti auguri, y vamos por más años, por más proyectos, por un gran trabajo en equipo que se viene desarrollando desde hace 10 años atrás. Y va a seguir por mucho más, sin lugar a dudas. Seguro gracias. Que sí.